Aquí estamos, en el número 11, nuestro programa Las Malas Lenguas. Tenemos unas invitadas hoy día, vamos a hablar un tema súper importante. Vamos a dejar que nuestra invitada se presente, Viviana. Hola Mildra, gracias por la invitación. Me llamo Viviana Ramírez. No sé qué más te puedo decir. Soy feminista, vivo acá en Concepción hace aproximadamente 7 años. Y soy activista además. ¿Más cerca? ¿Ahí? Ya, ahora sí. Soy feminista, soy activista, agradezco la invitación, este espacio de poder hablar y conversar acerca del cómo uno vive cotidianamente, su activismo también, y eso, echémosle. Además, eres antropóloga. Ah, claro. Bueno, pero ese es un anexo, en verdad. No, todo es lo otro más importante. Sí, sí, lo otro es más importante que el ser antropóloga, digamos. Y te voy a mostrar por qué hoy día, cuando hablemos el tema que me convocaste, que la educación y la educación libertaria, hoy día que la educación chilena y hace muchos años está pasando por una crisis tremenda, yo te voy a conversar por qué es un anexo en la vida de las personas ser profesional. Sí, sí, sí te entiendo. Antes de entrar en el tema que nos convoca, vamos a hacer una pequeña, vamos a revisar un poquito lo que ha ocurrido en estos días anteriores, particularmente el sábado que pasó, que fue el sábado 29. 30. El sábado 30 que estuvimos en el conversatorio de las chiquillas de Rebrote Feminista. ¿Sí? Círculo de Estudios Autónomos Feministas. Claro, sí, yo también participé, obviamente. Generalmente nosotras hacemos vemos todo lo que nos parece bien, lo que nos parece mal, pero en general hablamos del tema específico que nos convocó ese día, que el tema era lesbofeminismo. Claro, sí, a cargo de las compañeras de la MAFE y la SICRI, y fue bien entretenido, fueron hartas mujeres, fue bien crítico también el poder exponer de donde, la mirada lesbiana, ¿cierto?, de feministas lesbianas radicales, lo que ellas, de cómo lo asumen, digamos, y cómo cotidianamente se vive en las compañeras el lesbianismo y la lucha, digamos, de un cambio social o un cambio civilizatorio. Interesante, ¿tú cómo lo viviste, Mildred? Yo salí pensando siempre como la necesidad de posicionamiento que tenemos las mujeres en general. Y creo que el lesbianismo y la propuesta de las compañeras es como un poco también tejer ese espacio que nos corresponde y que nos tenemos que ganar las mujeres. Y que lo tenemos que ganar o luchar, no sé. Yo no quiero ganarme ningún espacio de verdad, sino que quiero pensar en un espacio en donde lo vayamos construyendo en conjunto. Me hace mucho sentido, después de haber estado en el círculo, haber conversado, y que me agrava mi sentido pensar que falta empoderamiento de las compañeras al hablar. La necesidad que tenemos las mujeres de hablar, de hablarnos, de decir lo que estamos pensando, que estamos o no estemos de acuerdo, con mirada crítica o no crítica, sino que simplemente sabernos. Y yo pienso que el hablar y el nominar las cosas es súper necesario para construir el mundo que falta, para construir un mundo que falta y que es necesario. Entonces, si tú no te apoderas de la palabra y si te quedas silenciosa, eso no vas a construir y vas a quedar en el rincón del olvido. No construye. No se construye. Entonces yo necesito también, por ejemplo, después pensando, ahora que tú me lo preguntas, pensaba que ese día faltó escuchar voces de las compañeras. Hablamos siempre las mismas. Sí. Y nosotros tenemos un camino igual más recorrido que las compañeras que son más jóvenes. Sí. Entonces, como que yo siento que no hemos dado grandes pasos de avance las feministas en este sentido. Las mujeres están súper calladas. Además que yo siento que generalmente estamos siempre volviendo atrás desde el principio. Siempre. Entonces, siempre. Yo por eso nosotros hacemos una crítica súper fuerte, porque yo creo que ya estamos en condiciones de dar pasos más grandes, ya avancemos más, porque esto de estar volviendo siempre atrás nos produce no seguir construyendo a lo que queremos ir. O sea, radicalizar. Yo creo que igual la gente le tiene miedo, le tenemos mucho miedo a radicalizarnos, a radicalizar el lenguaje. Y por ende, radicalizar nuestra propuesta y nuestra puesta en escena en la sociedad. Como somos como, como persona, por ejemplo, que te vean, no quedarte callada, que, sabes que yo estoy cansada de los silencios, de los silencios de toda la gente, pero me preocupan mucho más los silencios de mis compañeras mujeres. Eso es lo que no me gusta, y son muy grandes los silencios. Entonces, ese silencio se transforma finalmente en un egoísmo enorme, en un egoísmo, en un individualismo, nadie se quiere quemar el culo, y a mí me preocupa eso, porque ¿sabes qué? No hay nada que perder. No, nada. Nada que perder. Nada. Entonces, los que se queman el poto, las que se queman el poto, son súper pocas personas, y finalmente vive la impunidad, digamos, de tu acomodo pequeño burgués, porque ni siquiera eres burguesa, o ni siquiera a veces eres pequeña burguesa. Vivimos tremendamente explotadas, y cotidianamente, y te pasan a llevar el chofer de micro, el colectivero, el que lleva un auto. O sea, cotidianamente vivimos el que nos pasen a llevar, porque vivimos en una sociedad que se falta todos los días el respeto a los derechos humanos, más leves y más mínimos. Y nadie alega, entonces cuando tú alegas, todo el mundo dice, ¡oh, la problemática! ¡Oh, la problemática! Como la cansadora. Entonces, cuático vivir así, y yo no quiero seguir viviendo con miedo, y no quiero seguir viviendo, es cansada de ser la única que como que todos los días, bueno, sale y pelea, así como que pelea. Entonces, y a mí de verdad, para mí no es pelea, sino que simplemente pienso que nos faltaron tanto el respeto. Esta sociedad se creó y sigue construida en una dictadura militar tremenda. Sepa. Tremenda de silencio y de aberración. Entonces, cuando hablamos del círculo ahora, yo estoy pensando que hablamos poco. Sí. Hablamos súper poco. Yo super. Igual creo lo mismo. Y además también viendo la idea, ¿cachai?, de construcción que se está generando en este momento, ya que el espacio del círculo es un espacio, para mí, súper importante que está ocurriendo en este momento, donde se convocan muchas mujeres esos días, ese día en especial, y que debería ser utilizado de la mejor forma. Este silencio yo creo que va acompañado como de un miedo interno que sufrimos las mujeres. En algún periodo de mi vida también lo tuve. Cada vez menos, claro. Cada vez menos, pero ha sido un proceso de trabajo que yo he ido haciendo, que tiene que ver con mi propia desconstrucción para volver a construir algo que en donde yo quiero ser más expresada. No sé muy bien de... Bueno, el miedo proviene de muchos factores sociales de los que tú justamente estás nombrando. Ese día nosotros conversábamos en el grupo acerca de eso. Mi grupo en especial se habló, pero hay un tema ahí bien especial que tiene que ver con el levo feminismo. Hay un rechazo, sí, al lesbianismo súper potente, súper fuerte, que yo lo noto siempre, y quizás también fui parte de eso en algún momento. Cuando nosotros hicimos nuestro segundo programa en la radio, hablamos desde transparentarnos nosotras, de quienes éramos nosotras las que estábamos ahí, y hablamos de esos procesos. Yo hablé del proceso de haber sido en algún momento quizás también yo discriminatoria y haber levofóbica. Okay. No con una conciencia tan clara, pero sí en algún momento me di cuenta que lo estaba haciendo. Claro. Y empecé a romper con eso porque era necesario hacerlo, porque el lesbianismo ha sido siempre, han estado súper ligadas con el feminismo, son compañeras de camino, trayectoria. Yo pienso que el lesbofeminismo, el lesbianismo politizado que es el lesbofeminismo, significa quererse entre mujeres. Sí. Entre las mujeres podemos tener, y de hecho hemos siempre tejido redes tremendas de solidaridad, y de sororidad, y porque la sororidad es mucho más profunda que la solidaridad. La sororidad significa no solo articularse por algo material o algo concreto, sino que significa emocionalmente tenerse mucho cariño. Sí. Y para mí, todas las mujeres que amamos a otras mujeres, y todas nos amamos, y yo toda mi vida he amado mujeres, y uno tiene su círculo de amigas, y tenemos miedo de decir, oye, que me gusta esta mina, la quiero, quiero ser solidaria con ella, y voy a estar presente en su vida, y me gustaría que esté presente en mi vida. Para mí ese es el feminismo, porque me acordé de una pregunta que hicieron también las chiquillas ese día, que era, si uno es hetero, si te gustan los hombres, o si tienes relaciones sexuales con hombres, ¿te puedes considerar lesbofeminista? Y yo pienso que sí, pues yo soy una... No sé qué opinarán las compañeras que viven cotidianamente el lesbofeminismo político, claro, ¿no? Yo, y que lo viven. Yo me considero lesbiana y pero también pienso que si, te puede gustar un hombre, pero considerarte políticamente lesbiana, ¿por qué no? Quizá, porque quizá de a poco se te va a ir cambiando el gusto, no sé, pienso, pero no le cerraría la puerta a esa posibilidad, porque me da la impresión de que no, nomás, o sea, puede, no sé, pero creo que es conversable, esa pregunta quedó abierta y no la conversamos tampoco. Faltó tiempo. Sí, yo creo que siempre se ha hecho corto. Yo creo que podemos hacerlo más extensivo los círculos, creo que una propuesta que hay que la trabajen las chicas que nos convocan, porque ese día hablamos de eso. Yo también estoy de acuerdo contigo, yo me considero una lesbiana política, y eso está fuera de mi sexualidad, con quien yo me quiera acostar. Claro, pero yo no sé si se puede separar, por eso que creo que es un tema que quedó pendiente. Hay que entrar en un... Porque de una u otra forma la sexualidad nos construye como sujetas sociales, claro, también. Sí. Entonces, ahí habría que pensar, para la Margarita Pisano, que es la pensadora que ellas siguen, y por otro lado la Adrián Rich, plantean que no, que la sexualidad, como es tan importante, tú no puedes ser lesbiana o lesbiana política mientras que no vivas el amor con mujeres, y el amor sexual también, claro. ¿Se entiende? Sí, pues, entonces, sí, también puede ser. Claro. Bueno, y lo otro que a mí me pareció súper importante del círculo, que lo habíamos conversado con las chicas antes, de dar esa posibilidad de que como un espacio de estudios que tiene que tener una retroalimentación. A mí me pareció bien porque creo que nos invitaron a ser parte más de este aprendizaje, en donde no repetimos los esquemas tradicionales de la educación en la que vivimos, en donde se para una persona al frente y lo único que hace es dictar y no hacer partícipe a la gente de este aprendizaje. Y esa invitación de ser parte, de haber llevado una cita, de habernos integrado de esa forma, a mí me pareció más constructiva. Sí, de todas maneras. Y sin embargo, con lo que le decíamos antes, falta que nosotras podamos hablar más. Sí, por supuesto. Más. Hay mucho silencio en los espacios de mujer y creo que ese espacio no debiera, o sea, debería ser todo lo contrario, donde nosotros podríamos expandir toda nuestra posibilidad de hablar y de construir y de intercambiar nuestra educación de alguna forma, porque ese es un aprendizaje que tenemos que llevar en conjunto. Y como estamos hablando de la educación, podríamos entrar en el tema que nos convoca hoy día. Hoy día nos convoca un tema importante, que es la educación libertaria y el feminismo. Y vamos a hacer varios análisis, sobre todo un análisis crítico de la modernidad. Y ahí vamos a ir entrando, pues, Viviana. ¿Qué te parece partir? Bien, sí. Para mí, mira, por eso yo te agradezco. Creo que es la primera vez que lo converso tan públicamente, Vox Populi, decirlo de alguna manera, de la educación libertaria, de lo que yo pienso de la educación. Yo he sido docente, he hecho clases también, y por eso es que también mi postura de análisis que hago hoy día es de una profunda crítica a la educación, una profunda crítica y una crítica que va acompañada de la experiencia y una crítica que va también apañando, digamos, una construcción social. Porque yo soy una profunda crítica y a veces cuando hablo pareciera que fuera pesimista, pero no lo soy, al contrario, creo que soy muy positiva para ver la vida, soy una persona que vive alegremente, pero creo que no se puede vivir sin ser crítico de los procesos que estamos viviendo. Y además que no es imposible no ser crítico frente a un sistema de la modernidad capitalista aberrante en la que vivimos, de injusticia social y de desigualdad. Entonces, bueno, para mí, el tema que tú me convocaste, educación libertaria, porque fíjate que yo comencé a vivir una experiencia que con mi hija. Sí. Mi hija no va al colegio y bueno, y fui muy criticada también. Y además no conociendo experiencias de otras personas que eduquen a su hija en casa, claro, o que se atrevan, en definitiva, a romper con esta, con esta estructura, este establishment tremendamente rígido que es la educación. O sea, yo pensaba, chuta, me la quitan. Yo nunca fui al jardín, para mí no existieron esas cosas tampoco, porque ya desde entonces dije, no, pues si yo por último decidí ser madre, quiero serlo, así no quiero que vaya al jardín, quiero verla, quiero sentirla, quiero verla en su proceso de crecimiento. Me la quitan a los 6 años y no me la devuelven más. Más, sí, que te entiendes, un establishment rígido. Entonces, y lo que más me asustó, fíjate, para que después empecemos a ver la cuestión, la experiencia, para que después empecemos a ver esto desde dónde, del contexto, el contexto de la modernidad que yo critico. Entonces me la quitan a los 6 años, no me la devuelven más, y más encima a ella yo la empecé a notar que empezó a sonreír menos, empezó a ser mucho menos creativa. Ella era tremendamente creativa, feliz, y lo que más me gustaba de ella era descubrirla siempre, que me hacía mucho sonreír. Entonces verla en el colegio, verla que empezó a ir al colegio, y la con carita triste, molesta, levantarse temprano en la mañana, y fíjate que después empezó a perder la capacidad creativa, y como leía un poema yo de Nicanor Parra que decía, y empezó a hacer dibujos cuadrados, claro, y con colores, y el cielo, y empezó a dibujar el cielo azul, sí, y empezó a pintar el pasto verde, me asusté, po, sí, porque los niños no ven la realidad de esa forma, por lo menos yo veía, el cielo era rojo y de todos los colores. Dejan de crear. Claro, dejar de crear, y a mí eso me asustó mucho. Y después me asusté más cuando le empecé a notar que empezó a reproducir en su lenguaje una realidad que a mí no me gustaba y que yo siempre he criticado, que es un lenguaje de exitista y un lenguaje de una niñita formada para ser niñita, ¿me entiendes? Entonces yo dije, no, a mí me empezó a asustar eso, y lo empecé a conversar con ella y empecé a averiguar por qué. Y entonces dije, no tengo que averiguar mucho, o sea, basta con ver los programas de estudio, basta con ver el cómo son educados los profesores y basta ver cómo están hechas las escuelas. Sí, o sea, aquí no hay nada que pensar. Entonces me quedan dos caminos, o seguir pensando en pagarle una educación semiprivada o que vaya a la escuela pública, o educarla en casa y evitarme muchos, muchos, muchos, muchos dolores de cabeza. No, ¿me entiendes? Sí, sobre claramente. Todo eso. Y dolores de cabeza partiendo porque te empezabas a juntar con un montón de gente con los que tú no compartes absolutamente ningún nada, ideal de vida. Nada. Nada. ¿Me entiendes? O sea, no es por menospreciar a nadie, pero yo sentía que reunión de padres y apoderados, en donde todo se centraba en el exitismo de los hijos y en donde todos trataban de aspiracionales absolutamente, sí, trataban de aparentar una vida que no vivían. Y además me obligaban a eso. Chica. Y además, o sea, todo lo mal que lo estaba pasando ella, yo la veía que nos estaba riendo. Entonces ahí yo me empecé a preocupar y dije, no, esto no se vale. O sea, como yo, que soy una mujer que yo, de verdad, yo soy utópica también, cuando nos reíamos del utopismo, yo soy bastante utópica, yo creo, pero también soy realista. O sea, creo que para llegar a la utopía, a llegar a eso del mundo de lo posible, yo tengo que empezar a hacer este mundo posible, claro, vivir en el mundo posible, porque si no me voy a quedar en la utopía y no me gusta. Si no me voy a crear, me voy a quedar como los católicos, los cristianos, los evangélicos, en donde lloran por la gente pobre, les da pena la pobreza, les dan pena los animales, pero después se les olvida y llegan a su casa y siguen viviendo su vida domesticada. Entonces, no, pues yo no quiero, o sea, yo voy a vivir la cuestión, cueste lo que cueste. Entonces, la sacamos del colegio, costó harto convencer, sobre todo al papá, que no tenía que opinar, pero opina, y en cierta forma lo vamos a respetar también en eso. Y opinaba, a él le costaba mucho más desprenderse. Pero a mí no, fíjate, yo nunca he tenido miedo de... Porque tampoco soy aspiracional o he evitado esperar que ella cumpla mis sueños, ¿me entiendes? Claro. No quiero que ella cumpla mis sueños. Quiero que ella sea feliz. Para mí, y que sea libre. Libre. En la medida de lo posible, no, esa palabra me carga porque es como la de Elwin, güey. En la medida de lo posible vamos a hacer que encontremos a los detenidos desaparecidos y juzgar a los únicos. No, pero creo que, pucha, no sé, porque ella sea feliz, libre dentro de, y también pensando que puede construir un mundo distinto. Claro. Mira, bueno, y ahí ya contextualizando el por qué yo me asusté tanto de ver a mi hija triste y sabiendo además que casi no tenía amigos ni amigas en el colegio. Y además, fíjate que los tremendos niveles de violencia al interior de las salas de clase, los cabros chicos se pegaban, se ponían sobrenombre, se trataban mal, no se respetaban, y los profesores hacían oídos sordos a esa cuestión. Sí. Entonces yo no lo entendía. O los profesores lo único que querían es que hagan rápido las tareas y cumplir con los objetivos del CIMSE. Entonces yo decía, pero qué poco humano, qué poco sentido de lo humano. O sea, están creando aquí un modelo que a mí no me gusta. Bueno, y eso, entonces, ya. A partir de esa experiencia, y que lo vengo pensando hace harto rato, de todas maneras, y que por qué me decidí también a vivir esta libertad de la educación de mi hija, fue porque yo soy una profunda crítica de la modernidad. Y creo que nadie que aspire a un mundo distinto, nadie que aspire a una humanidad distinta, a otro concepto de cultura, a otro concepto de sociedad, puede aceptar los parámetros de lo que la modernidad se construyó. Y la modernidad es este proyecto político, económico, social, cultural, ¿cierto?, que nace en Europa. Y nace a partir de una serie de acontecimientos y nace en Europa y se consolida en el siglo XVIII. ¿Cierto? Haciendo un recorrido histórico breve, se consolida en el siglo XVIII, se consolida además con la formación de instituciones que van a reproducir, ¿cierto?, este deseo de modernidad. Y fíjate que este proyecto de modernidad se sienta sobre las bases, además, es la ideología de la economía capitalista. Claro. Una economía que no es inocente, una economía que basa su forma de estructurarse, se basa en la explotación de los recursos naturales y en la explotación de las materias primas. A partir de eso, y la explotación del ser humano, por supuesto. La obediencia absoluta del ser humano. Por supuesto. Entonces, la explotación de la naturaleza, que la modernidad la menciona como triunfo, ¿no? Viene a romper, ¿cierto?, con la vieja idea que tenían, yo diría, el mundo prehispánico y todo el mundo indígena, con la vieja idea de que la naturaleza es mi hermana. La naturaleza forma parte de mi ser espiritual. Yo no soy cristiana, fíjate, pero sí soy espiritual. Sí. ¿Me entiendes? Yo me siento bastante indigenista también, indígena, y yo soy, como decía un lamien, una lamien otra vez, no, es que yo no soy indígena, yo soy mapuche. Entonces, bueno, sí, yo soy mapuche también. Entonces, fíjate que esta relación de la natural, del mundo prehispánico, del mundo indígena con la naturaleza, que es esa relación espiritual de que tú no puedes negar, tú no puedes negarte a la naturaleza. O sea, nosotros formamos parte de este aire, de esta agua, de la tierra, no sé, del viento. Nosotros formamos parte de esto y somos parte de ese espíritu que es más grande que el humano. ¿Me entiendes? Sí, entonces, claramente. Y del universo. Sí. Entonces, que la modernidad ponga a la humanidad como centro del conocimiento, como centro del saber, eso es la modernidad. La modernidad construyó, y no solo la humanidad, no toda la humanidad, sino que al hombre, la modernidad se jactó de poner al hombre como el centro, por eso que es una sociedad tremendamente androcéntrica, ¿no? En donde el hombre, el centro del universo. Bueno, pero para consolidarse esta modernidad que se basa en la explotación de los recursos naturales, que se basa en la explotación de los humanos para explotar esos recursos naturales, ¿cierto? Y que además solidificó una clase burguesa, que son los dueños de los modos de producción, que son los ricos, digamos, rico, claro. En donde, que son los ricos que explotan además a otros humanos para que le trabajen. Los esclavos. Esa es la estructura, esa es la base sobre la que se sienta este proyecto político ideológico de la modernidad. Partiendo por eso, yo creo que todas las mujeres que aspiramos a un mundo distinto tendríamos que ser unas opositoras profundas de esa modernidad, ¿no? Claro. Luego, la modernidad para consolidarse, ¿cierto?, necesita que crear estas ovejas o crear o reproducir una ideología. Claro. Y esa reproducción ideológica se sienta sobre las bases de la educación. O sea, se crea una institución, un establishment, que será la encargada de reproducir ciertos seres humanos y sujetos que reproduzcan esta idea y que le crean a este proyecto de modernidad. Además. Entonces, la educación moderna, ¿cierto?, que del hombre libre, porque además la modernidad se jacta, ¿cierto?, de decir, y con la Revolución Francesa, de decir libertad, solidaridad, fraternidad, ¿cierto? Sobre esa base se sienta la modernidad, pero que es un sueño y es una ilusión. Es un sueño y una ilusión que nos han hecho creer. Además, nos hacen creer que es el único mundo de lo posible. Claro. No te hacen ver otro mundo. No existe otro mundo en la modernidad. La modernidad creó la escuela y en la escuela se reproduce y se socializa a los niños y a las niñas para reproducir un modelo capitalista, social, económico y cultural. Porque eso es lo más terrible, y es terrible porque ahí aprendes las bases. O sea, en la escuela tú aprendes a ser un sujeto social, económico, ¿me entiendes? Y vas a seguir reproduciendo el sistema. Entonces, por eso es que nadie se imagina en otro mundo. Claro. Si tú le preguntas a los niños que no entran a la escuela aún, ¿cómo le gustaría el mundo? Te van a contestar una cosa muy distinta al niño cuando ya tiene 8 años. Claro. ¿Cómo te gustaría ser en el mundo? Ajá. Quiero ser arquitecto. Claro. Quiero ser doctor. O sea, están pensando en el éxito. Porque el que estudió doctor, el que estudió arquitecto, mira esos doctores, pues mira esos arquitectos, pues. Esos jóvenes viven en un mundo pequeño burgués y se olvidaron de la sociedad. Claro. Son los que tienen los autos, son los que tienen tremendas casas, son los que construyen torres de edificios, son los que construyen casas sobre humedales, donde vive una gran cantidad y una biodiversidad de seres y especies que no existen para ellos, porque no las ven, porque no les interesa. No, entonces, porque no les genera la modernidad recursos crea, económicos. Por supuesto. La modernidad crea un establishment, ¿cierto? La salud forma parte de este establishment, ¿cierto? La salud, la medicina, es un gran dispositivo del control sobre los cuerpos de los seres humanos. Entonces, la medicina no es inocente, la medicina es absolutamente culpable, digamos. Yo digo culpable porque nos ha violentado por siglos sobre los procesos de construcción de nuestros cuerpos, sobre las normalidades, por ejemplo. ¿No? Lo que está ocurriendo ahora mismo nomás, por las inyecciones que le están poniendo a las niñas a los 9 años, una tremenda vacuna. A lo largo de la historia ha sido así, el control social sobre los cuerpos y sobre todo de las mujeres. Una violencia tremenda sobre las mujeres. Y sobre todo sobre el cuerpo de las mujeres, que somos las que estamos capacitadas para reproducirnos. Entonces, claro, hay que tener un control sobre la reproducción, por supuesto. ¿Por qué crees tú que hoy día la mayor tasa de embarazo adolescente se da en los sectores más pobres de la sociedad en Chile? ¿Por qué? Porque son las mujeres pobres las que van a seguir reproduciendo mano de obra barata para un capitalismo aberrante. Entonces, eso es lo que no se quieren dar cuenta. Eso nadie lo ve, nadie lo dice, nadie lo conversa. Y hoy día la educación, por ejemplo, la educación de las escuelas, la educación en los liceos, la educación en las universidades, es una educación tremendamente acrítica. ¿Me entiendes? Una educación en donde los profesores fueron educados acríticamente y en donde siguen educando acríticamente. Y educan como si fueran neutros, sin pensar que son reproductores de un sistema que sigue creando una tremenda desigualdad social, una tremenda infelicidad sobre la gran mayoría de la gente, porque los que viven felices en este mundo, o sea, yo soy feliz, por supuesto, uno trata de ser feliz, pero ¿cómo es la felicidad de la gente? Preguntémosle al común de la gente, mira, a la gente a las mujeres que están en la casa, a las mujeres que son empleadas domésticas, que son asesoras de hogar, como les dicen ahora, ¿no? Las asesoras del hogar, porque a todos le cambian nombre, los hacen nombres más bonitos, como dice Galeano, ¿no? A los pobres, que ya no son pobres, sino que son económicamente vulnerables. Imagínate, económicamente vulnerables. Pobres, pobres. ¿Me entiendes? Sí. Pobres, pobres. Que no les alcanza para la canasta básica, pero que sin embargo tienen un celular carísimo. Un plasma. O sea, si tú le preguntas a la gran mayoría de la gente hoy día, que somos la gran mayoría pobres porque estamos todos endeudados, ¿me entiendes? Si tú le preguntas la felicidad de la gente es feliz con un auto, con un celular, con un super celular, con un plasma, con un refrigerador, ¿me entiendes? O sea, y no un refrigerador chico que te salve para que no se derrita la mantequilla en el invierno, no. Quieren grandes refrigeradores, quieren un tremendo celular, aunque les cueste un año del trabajo de su espalda. Sí, pues. Un año de explotación humana. Sí. Entonces, como volviendo a la modernidad nuevamente, claro, entonces está la medicina, la educación y el Estado. La modernidad creó su gran aparato de represión social, que es el Estado. Sí. Un Estado-nación, además, que crea fronteras en donde tú eres chileno, los otros bolivianos y la otra es peruana. Entonces, si el chileno le tiene odio a Bolivia, ¿me entiendes? Y se crean estos nacionalismos, que los pobres los recibimos además súper bien, y nacionalismo apoteósico en donde nos terminamos odiando como hermanos y seres humanos explotados. Porque imagínate que si todo lo explotado del mundo, como hay un dicho que dice, todo lo explotado del mundo unido, nos diéramos cuenta que estamos no habrían ricos, fíjate. No existirían ricos tan ricos en este mundo, y no veríamos esos Cadillac andando y que nos tiran agua por la calle. Entonces, es una vergüenza, porque en este país y en todas partes del mundo, los ricos son una vergüenza. No tienen vergüenza de andar en sus tremendos autos. No les da vergüenza construirse las medias casas. Y les debería dar vergüenza. Les debería dar vergüenza cuando hay una gran cantidad de mujeres y niños que viven en estados de pobreza absoluto, sí. Donde hay una gran cantidad de niños que pasan hambre, que están con piojos, liendre y sarna. Entonces, ¿cómo este mundo, cómo no nos vamos a dar cuenta? En donde la felicidad de la gente es los malls, donde le han creado mall para ser felices, en donde solamente pueden mirar porque no van a poder comprar. Un mercado que basa sus niveles de explotación de la naturaleza y sus niveles de explotación del ser humano, y en donde la gran mayoría no puede consumir. Y además, claro, y además cambiando tus espacios de recreación, de ir a recrearte un espacio como el mall y quitar estos otros espacios que son culturales, digamos, de convivencia humana. Sí, un parque, las plazas, los parques, ¿no? Cada vez, mira, Pinochet, fíjate que la dictadura ya se empezaron a eliminar parques y plazas, las plazas de los barrios, y bueno, y la concertación que vino a consolidar el sistema neoliberal de Pinochet, sí. O sea, estos sinvergüenzas que hoy día están gobernando, estas sinvergüenzas que están, sí, gobernando y que están ocupando todos esos nichos de poder, estos consolidaron el sistema neoliberal, haciendo desaparecer las plazas públicas. Sí. ¿Y sabes por qué? Porque las plazas públicas constituyeron durante la dictadura un espacio de encuentro, también de jóvenes, de intercambio de ideas, ¿caché? Entonces eso es lo que no quieren, sí. No quieren intercambio de ideas. Por eso es que la gente es silenciosa, y el silencio permite mucho más cosas que tú ser, quizá, que estar en el gobierno. Claro. Para mí, una persona que no habla, una persona que se queda callada, es tan cómplice de la violencia sobre nosotras como las personas que están en el Estado, son un paco, por ejemplo. Un paco, un milico. Para mí, un paco, un milico, no se diferencia mucho del que se queda callado o la que se queda callada. ¿Me entiendes? Entonces, claro, porque son los cómplices de esta violencia, del control social sobre nosotras, sobre las personas que estamos diariamente luchando, sí, para que este sistema sea más igualitario. Si yo estoy pensando en mí y mi hija, pero también pienso en el mundo feliz de, sí, todas, po, y de todos. Sí, o sea, claramente. No sé si de todas por lo menos, sí, para que me alcance para algo. Entonces, mira, cuando yo decidí que la Martina se iba a educar, así se llama mi hija, se iba a educar en casa, pensé en hartas cosas. Pensé primero que estoy en una profunda desaveniencia con la modernidad. Soy una profunda crítica de la modernidad. No le creo a la modernidad. No, para nada. Para nada. Tampoco, no, en estos creo. Parámetros de modernidad, en donde lo normal. Y además, mira, fíjate que la gente, tú le preguntas a cualquier persona qué es la modernidad y piensan que eso es como que uno es como demasiado educado. No sé si me entiendes. Es como, ¡ay! Tan complicada esa. Tú le preguntas a la gente con conceptos súper básicos y la gente no los entiende. Incluso en la universidad, yo he estado con estudiantes de la universidad y les pregunto, ya, ¿qué es la modernidad, chica? No lo saben, no saben lo que es la modernidad. Entonces, si tú no lo nombras, si tú no logras conceptualizar, ¿cierto? Porque son importantes los conceptos, sí, es necesario saber, sí. Un mínimo de palabras, sí, para poder ser crítico, y la educación no te entrega ese entendimiento de concepto, no, te quita ese poder, ese poder del conocimiento, y el poder del conocimiento es súper importante. Sí. Entonces, por eso nos dejan en la ignorancia, o idea, vivimos en una ignorancia tremenda. Sí. La gente ya no lee, por ejemplo, entonces la gente ya no tiene deseo de leer, y como dice el Adrián Rich, como la gente ya no lee, la gente ya no transmite tampoco sus historias orales, que son tan importantes en la construcción y en la formación de nosotros como seres humanos. Sí. La historia oral, la oralidad, por ejemplo, esas historias que nos contaban los abuelos, esas historias que se contaban en los bares, barrio. Eso es conocimiento, ese conocimiento local que tenemos que reivindicarlo. ¿Me entiendes? Un conocimiento local que tiene que transmitirse, que las mamás tienen que conversarle a sus hijas ese conocimiento y esa transmisión oral de que recuerden cómo les llegó su primera menstruación, de cómo fue su primera relación sexual, de cómo fue su ese relato amoroso de haberse seducido con el sexo opuesto, con el mismo sexo. ¿Me entiendes? Esos son relatos que van construyendo la vida nuestra y que permiten además irnos empoderando de un conocimiento que es nuestro y no recibir ese conocimiento que viene de Europa o que viene de fuera, porque hoy día los textos, mira, si a nosotros, a mí cuando estudié en la escuela y en el liceo me enseñaban la primera, me sé todo de la primera, de la Segunda Guerra Mundial, me sé todo eso, y además con una visión, imagínate, donde los Estados Unidos son los héroes, en donde jamás dijeron, jamás se criticó de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, que causó la muerte de miles y miles de personas, que hasta el día de hoy tiene consecuencias humanas, en términos de que nacen hijos hoy día con problemas en el fenotipo, ¿me entiendes? Sí. Porque eso no se conversa, entonces nos pasan historias sobre héroes, Bernardo Higgins, nadie cuenta que Bernardo Higgins mandó a matar a Manuel Rodríguez, por ejemplo, por diferencias políticas. ¿Y cuáles son las diferencias políticas? Hablemos críticamente, los profesores de historia hoy día, o sea, todos los profesores, todos los docentes hoy día, si es que quieren algo de esta educación, primero tienen que tener un compromiso profundo de criticar lo que están enseñando, porque lo que están enseñando está mal. Y a los cabros no les gusta. Es un fracaso. A los cabros no les gusta. El sistema de educación de hoy día es un fracaso. Es un fracaso. Entonces, a mí, cuando ahora pasamos por la marcha, y la marcha que había, ¿cierto? O sea, hoy día salen a la calle los estudiantes, hace hartos años que están saliendo a la calle. Imagínate, estaba la Bachelet cuando ya estaban saliendo a la calle. Un movimiento social estudiantil fuerte, en donde todos los ojos de otras partes del mundo incluso estaban puestos sobre Chile justamente por este tremendo movimiento social. Mira cómo se los cooptaron, mira dónde está la Camila Vallejo. Ganando 8 millones de pesos y no quiso que le bajen el sueldo porque le tiene que dar partido. ¿Me entiendes? O sea, ahí está. Entonces, esas son formas de que el sistema te seduce, te seduce porque sabes que el dinero... Mira, cuando el capitalismo se creó como economía, con su economía capitalista, le dio tanta importancia al dinero. O sea, el documento y la moneda más importante, o sea, la forma más importante para vivir es el dinero y el billete, ¿no? El cash, cash que le llaman los gringos. ¿Me entiendes? Entonces, hoy día la gente vive por el dinero. Sí. Y eso me da pena. Entonces, cuando hablamos, a mí me da pena, fíjate, porque sabes que cuando hablamos de cambiar este sistema, para mí pasa también por empezar cada día a necesitar menos plata. A desvalorizar un poco el tema del dinero. Sí, a desvalorizarlo, a perderle ese sentido, esa seducción, esa seducción oscura que tiene el dinero, fíjate. Sí. Porque todo el mundo quiere tener plata. Y por plata son capaces de bajarse los pantalones. Entonces, imagínate la Camila Vallejo ahí ahora, todos por Giorgio Jackson, todos esos están ganándose el medio billete. Y claro, ellos pueden decir que están tratando de cambiar algo, pero en la medida de lo posible, porque tampoco se van a quemar el poto. Entonces, por dinero, todo por dinero. Entonces, hoy día cuando hablamos de cambiar este sistema, para mí pasa también por desprenderse cada vez más de necesitar el dinero. Y creo que sí es posible, porque como nos hicieron ver, la modernidad, el capitalismo, nos hace ver que hay un solo mundo posible. Y en la universidad y en la escuela te enseñan que hay un solo mundo posible. Porque mira, yo tuve alguna vez la oportunidad de hacer clases en la universidad. Y fíjate que lo único que veían los chiquillos como profesionales, se veían siempre trabajando en el mundo de lo posible, nunca en otro lado. Siempre se veían forzosamente obligados a trabajar, por ejemplo, en el Estado, en políticas públicas o para el desarrollo. Ese desarrollo que se ve como seductor, el progreso, el desarrollo, ¿cierto? ¿Qué es eso? Progreso a otro perro con ese hueso. Porque el progreso, fíjate... no es para todos. Entonces, cuando hablamos de progreso y hablamos de desarrollo, es una falacia también, es una mentira. Entonces, porque no nos educan en el mundo de saber que efectivamente existe otro mundo que lo estamos construyendo. ¿Me entiendes? Entonces, todo el mundo se piensa siempre en el mundo capitalista, siempre en el mundo, todos los que nos movemos nos pensamos siempre trabajando, ganando plata y tratando de ser mínimamente feliz dentro de ese juego maquiavélico que es el sistema. Y además, sacándote la mure trabajando para poder mantener los bienes en los cuales te sometes y aceptas de este modernismo. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Si la seducción de la modernidad, es tremenda. Y más encima que hoy día la modernidad, o esta tercera fase del capitalismo, como leyendo un poco, tratando de entender, la tercera fase del capitalismo que comienza con la década del 60, esta tercera fase se basa en la mass media, que son los medios masivos de producción, ¿no? Social. Los medios masivos de producción social, que son la televisión, principalmente, y internet, ¿cierto? La tecnología avanzada. Entonces, Facebook, internet, Wikipedia, todo lo que... ya, pero sobre todo la televisión. Entonces, por eso es que si hoy día tú ves tele, te vas a dar cuenta la mierda que es la tele, porque la tele es una mierda. Es una mierda. Es una mierda. Y lamentablemente nos enajena tanto, cuesta tanto desprenderse de la tele, tanto, la gente llega tan cansada la tarde a su casa que en vez de conversar, sentarse a conversar con la gente con la que vive, quien sea, con sus hijas en este caso, sus hijos, se sienta a conversar con la tele. Lo que pasa es que no conversa, ¿no? Escucha nomás. Claro, entonces escucha y recibe. Entonces lo único que quiere es consumir después, porque la tele le promete hartas cosas, ser feliz fumando Belmont, felices arriba un auto rojo, porque además todo esto es un marketing. Entonces la gente lo que no sabe es que detrás de esa televisión que le ofrece miles de cosas, hay todo un estudio sociológico para seducir las mentes de la gente, para que se queden sentadas sin alegar. Entonces la gente hoy día, por eso se las pasan por la raja en todos lados, porque así es, y disculpen mi lenguaje, pero así nos pasan por la raja en todos lados. Entonces, puta, muere un viejo en el hospital o muere una señora en el hospital porque se equivocaron de darle una medicina. Entonces ahí la gente alega un rato, pero después al mes se lo olvidó. Claro. ¿Entiendes? Entonces, y se le olvidaron de colocarle una medicina, weón. Fue ese doctor que le dio la medicina, po, weón. Claro. ¿Dónde estudió? Al tiro. ¿Dónde estudió? ¿Qué universidad? Vamos develando esta base. Sí. Esto es tremendo, si los cabros están saliendo de la universidad sin saber nada. Esos arquitectos que andan haciendo weá, porque imagínate, mira, Concepción, anda a Barro Arana. ¿Cuántos años? Desde que yo llegué, había un proyecto arquitectónico de construcción de una paraguas, como unos hongos. No sé cómo se llaman, unos hongos. Pero sabes que yo me moría de la risa, pero sabes que es para reír y llorar. Millones y millones de pesos invertidos en lo que dijo esta mujer tontona, esta la Jacqueline. Oye, qué mujer más idiota. Pero imagínate, esa millones y millones de pesos para que la gente no se moje. Nos mojamos igual. Sí. Bueno, además que estuvimos años pasando, cuando uno tenía que pasar por Barro era terrible, porque yo no voy a Barro, trato de no ir, pero porque es terrible pasar por ahí, porque además que estás teniendo tremendos troncos, pues, entonces como que más chico se hace. Entonces la calle esa peatonal, que se llama Paseo Peatonal, en donde todo el mundo amontonado como oveja. Entonces imagínate, ese arquitecto, denúncialo, de ver en la toda esa parvada de arquitectos mal educados y mal enseñados. Eso fue un capricho de la Jacqueline, yo creo. Claro, pero con esos arquitectos, ¿dónde salieron? Pues yo quiero saber de dónde salieron, porque están hoy día tremendamente mal educados, porque sabes que nadie enseña con pasión, nadie enseña con amor, porque todo se hace al lote, porque a nadie le interesa el bien del otro, entonces les da lo mismo. Se van a ganar la millonada de plata y les da lo mismo que muera uno, que mueran dos, y total, claro, la cosa total, es así, sí, ¿no? Pero en la tele te hacen creer que es de otra forma. Entonces te pasan novelas. Mira, yo toda la gente que conozco y que he escuchado así, llega a dar susto. Empiezan a ver una novela a las 10:30 de la noche y terminan hasta la 1 de la mañana viendo novelas. Porque ahora los tienen engrupidos con las novelas que vienen de no sé dónde, de Arabia, no sé, de Turca, Turquía, parece. Claro. Entonces toda la gente, desde las 10:30 de la noche hasta la 1 de la mañana viendo, porque les dan una novela tras otra, y están todos viendo novelas, y hablan, y ese es el tema de conversación. ¿Me entiendes? No es que estaba cansada, entonces ya mejor miro novela. Claro, porque te enajenas y te olvidas. Te olvidas. La tele te produce esa adormecedera de que te olvidas. Te olvidas. Y yo lo comprendo, pero mejor sería tomar conciencia y en vez de adormecerte, porque es como una droga. Sí, pues. Definitivamente la televisión es una droga. Claro. Te mantiene dopado. A lo mejor estás en contra de la marihuana, a lo mejor estás en contra de todos los fármacos, pero la tele es un tremendo fármaco que te enajena. Entonces, mejor toma conciencia qué está mal en tu vida para que tú te tengas que querer enajenar tanto. Claro. Entonces, a lo mejor en algún momento... ¿Qué es lo que pasa? Te va a provocar dolor. A lo mejor en algún momento te va a provocar dolor. Como todo descubrimiento personal. Por supuesto, te va a remecer, pero después te aseguro que ese cambio de vida, abrir la cortina, abrir la ventana, ver el sol, te va a significar una compensación espiritual en la que vas a ser súper feliz, te va a dar, y quizás vas a ser feliz a tus cabros. Si tienes hijos o chicos, yo sobre todo pienso en eso, fíjate, si tienes hijos chicos, piensa en ellos, piensa cómo pensar que, para que sean más felices, pues, y para cambiar el mundo también. Si yo soy como la Mafalda, dijera la Martina, cambiemos el mundo, pues, cambiemos el mundo, y cambiémoslo cotidianamente, eso. Y no sé, pues seguimos hablando de la educación libertaria. Para mí es una educación libertaria, en términos de que en realidad esto de educar en casa, así como, claro, ahora no, ha sido experimental, ha sido bastante experimental, porque educar en casa, así como educación, yo no, ahora como es experimental, ahora está educándose igual, lee libros de programas del colegio, obviamente que le tratamos de dar una mirada distinta. Pero yo soy una convencida de que los niños y las niñas se educan en la calle, con la gente, con su comunidad con la que se relacionan. Llévalos al campo, que conozcan a la gente en el campo, hace una huerta. Uh-huh. O sea, ahí es donde uh-huh. uno aprende oficios. Uh-huh. Aprendizaje. Y para mí, hoy día, más rescatable es aprender un oficio y aprender oficios que entrar, fíjate, a la universidad. Sí, está ahí en un proceso de cuestionamiento ese tema igual. Sí, absolutamente. Mm. Con los cabros están saliendo, las cabras, los cabros están saliendo a la calle, se han organizado hace, ¿cuántos? 6, 7 años. Bueno, de antes ya venía arrastrando ese problema de la educación que nunca se ha sanado, digamos. Yo desde el 84, cuando empezó el problema de la municipalización, a la calle, ¿no? Y con respecto a ese tema, por ejemplo, Viviana, que tú hablas de aprender un oficio, todo, ¿tú tienes una propuesta, digamos, así como una idea, digamos, de general de cómo podríamos hacerlo? De nueva construcción, con respecto, por ejemplo, si dejas de, ya, desistes de no educarte en la universidad. Entonces, hay una propuesta, hay otra idea, ¿cierto? Que yo, se puede no llevar hay a una. Cabo. Yo creo que hay varias. Sí, lo que pasa es que ahí pero es espérate, importante. Antes de que vayamos a ese tema, para entrar, porque me parece súper importante, porque eso significa tener otra opción. Claro, que hay que empezar claro. a construirla, trabajarla, sí. ir arreglándola. Es un gran claro. trabajo, pero es una propuesta súper interesante. Vámonos a escuchar un tema que elegiste tú, que es de... Erika Badu. Erika Badu. Que es una música que le gusta mucho a mi hija, que también está aprendiendo ella música y le encanta a Erika Badu. Y aprendió a escuchar música y me ha enseñado también. Entonces vamos a escuchar ese tema y de vuelta vamos con el ya. seguimos con el tema. Ya. Now, it's one thing that I have to say. Keep in mind that I'm an artist and I'm sensitive about my shit. ¿Es como morena negra? Sí. Ah, sí, sí. Quiero decir que I hope encontré y'all que no see what's happening on the stage. You should catch on pretty quick. Y'all ready? Está hablando nomás. Pero va a cantar, sí, porque le gusta el vivo. Sí. Gracias. cabros en el verano hicieron una escuela para cabros chicos. ¿Ah? Ya estamos de vuelta. Buen tema, Erika Bodin. Lo vamos a dejar aquí grabadito para las otras conversaciones. Bueno, quedamos ahí en esta idea, en esta nueva construcción que hay que empezar a hacer, como hablábamos antes del tema. Ya. Mira, yo estaba pensando a partir de lo que tú me preguntabas. Yo creo en la educación libertaria. Y creo que como educación libertaria no hay nada preestablecido. La verdad es que hay que vivir la experiencia para ir haciendo, ¿no? Entonces, pero para mí una de las cosas importantes de empezar la educación libertaria es la autogestión. Uno se tiene que autogestionar. O sea, si uno quiere igualdad, libertad, ¿no? Todas esas cosas, antiautoritarismo, por ejemplo, porque la escuela es tremendamente autoritaria. Yo creo que tú tienes que, cada ser humano, cada sujeto, en compañía, por supuesto, pero también individual y colectivamente, tiene que ir gestionándose esas cosas. Entonces, para mí, el aprender un oficio es fundamental. Aprender un oficio y que ahí ya tú después te puedes desligar de depender de las instituciones, ¿no? Aprender oficios, sí, existen miles de oficios, y volver a los oficios, por ejemplo, el oficio de zapatero, ¿no? O de zapatera. Yo ahora conocí hace poco a una chica que está haciendo zapatos, y es mujer, y ella, porque su abuelito hacía zapatos, y también en ese proceso de generarse autogestión, empezó a ver que todos los zapatos que vendían eran zapatos de mujeres, con puntas, con tacos, de una u otra forma se ajustaban, y a ella no le gustaban. Entonces encontré, ella me contaba que como no gustan zapatos con punta, con taco, o siempre como de mujer, ¿no? Como un estereotipo que a ella le incomodaba, decidió hacerse su propio zapato y le pidió a su abuelo que le enseñe a hacerse zapato. ¡Ay, qué interesante! ¿No? Y desde entonces a todos les gustó su zapato y se empezó a hacer su zapato. Los primeros me dice que le quedaron bastante mal hechos, pero los siguió usando y le duraron años, así como 3 años, mucho tiempo su zapato. Y después de eso, entonces, que la gente le empezó a pedir zapatos. Y ella ahora es zapatera. ¿Me entiendes? Entonces, ese es un ejemplo de autogestión, ¿no? Ella renunció, estudiaba en la universidad y renunció a la universidad cuando se vio acogotada con la deuda y se vio además que no la satisfacía, fíjate. Claro. Que los profesores eran tremendamente mediocres, los profesores, los docentes de las universidades, egoístas, y los profesores que son buenos en las universidades, no necesariamente hacen clases siempre, y lo otro es que hay profesores buenos, que pueden haber profesores buenos y profesoras buenas, por supuesto, siempre hay, ahí entre medio, pero bien raro, porque yo hice clases en la universidad y todas las profesoras y los profesores eran unos viles egoístas, en términos de que estaban pensando sentados en su verdier de cuero, tremendamente acomodados y tremendamente acomodadas, tremendamente poco solidario, uh-huh, y además, weón, es tremendamente impensante, weón. Reproductores, claro, reproductores, weón, de lo que dicen, claro, de teorías, uh-huh, que dicen los europeos, las europeas, uh-huh, y se hacen los snob, y están sentados, y están como echados, y frustran a 40 o 80 cabros que tienen en su aula. Uh-huh. Los frustran, weón, porque eso es lo que hacen, claro, frustrar a los cabros que son, a las cabras que vienen, y los frustran, y los hacen unos incompetentes ahí a media, claro, con profesiones a media, sí, ¿no? Entonces, ella estaba frustrada y la entiendo tan bien, ¿no? Porque son, sí, absolutos. Mira, en la universidad hacen investigaciones y son investigaciones para satisfacciones personales, para ganar plata. Claro. Pero de esas investigaciones que hacen, nunca vuelven a las comunidades, uh-huh, muy poco. Entonces hay una desresponsabilidad social tremenda. Bueno, y ese es un ejemplo de autogestión. Por ejemplo, yo con la Martina, con mi hija, siempre pensé que era necesario que ella vaya teniendo muchas herramientas para ser autónoma y que no dependa de que sea autónoma, en términos de que no vaya dependiendo de otras personas y de las instituciones, sobre todo. Entonces, por ejemplo, ella le metí el bichito de la música. A mí me gusta la música y ella empezó a tocar instrumentos. Y poco a poco se ha ido metiendo más en la cosa de la música y de los instrumentos. Fue libre, porque yo igual, una de las cosas de la educación libertaria y del anarquismo también, es que es anti-autoritario. Uno muchas veces cae en el autoritarismo, claro, por la educación que ha recibido, pero tienes que sacudirte el autoritarismo, pero sí transmitirle ciertas cositas y ciertas... por supuesto, tienes que transmitirle tu idea del mundo. Es que también, si no, pues, lo hace uno, no, nadie más, no, lo va a hacer. No, si tampoco la educación libertaria es dejarlo libre albedrío, sí, pero no como, pero chancho. No lo que te ofrece este sistema, pues. O sea, no, tenés que ofrecer cosas que. Es que el sistema te atrapa, pues. Entonces sí, pues, tienes que tú estar súper atenta, sí, a entregarle las herramientas necesarias, sí, para que esté atenta también a ese sistema. Entonces ella toca música, por ejemplo. Ahora le gusta mucho la danza y ojalá que algún día la Mariela escuche este programa, pero, por ejemplo, la Mariela Raglianti, que es una danzarina, ella hace talleres, ella es conocida, ella tenía el Calaucán, ella hace talleres gratuitos de danza en Chiguayante Danza, y la Martina va a Chiguayante Danza los lunes y los miércoles, y va gratis a Chiguayante Danza y le encanta. Ahora está en Street Dance porque pasan por distintos tipos de danza y empezó a ir ahora está con el Roberto Roa, que es un profe de Street Dance que hace danza también ahí en Tribunal, en la asquerosa institución Tribunal, ahí en Tribunal, en O'Higgins con Tucapel. A veces va ahí a bailar también con los chiquillos. Él es un excelente profe, pues, además que el danzarín. Y además de la calle, ¿no? Le gusta, claro, también. Sabe mucho y yo les agradezco a estos danzarines. Y bueno, la Natalia, por ejemplo, que también hace danza ahí en el Centro Cultural. Y la Martina está yendo a talleres de danza. Y para mí esos son oficios que se van aprendiendo. El oficio de danzar. Y además ese aprendizaje que también tiene que ver con el cuerpo también. Le pueden decir profesión, no sé, como quiera. Para mí es un oficio, para mí es mucho más digno, fíjate, un oficio que una profesión. Porque el oficio se aprende porque te gusta. Claro. Y la profesión es porque te obligan y porque es exitista. El oficio se aprende porque te gusta. Y entonces, aprendiendo esos oficios, yo creo que ella puede estar en la calle, se puede parar en cualquier lugar, fíjate, sí, con un instrumento, mover su cuerpo, y es un lenguaje universal. Ella puede estar en cualquier parte del mundo y la van a entender si se pone a tocar un instrumento o si baila hace su cuerpo lo muestra danzando, ¿me entiendes? Entonces para mí esos son lenguajes universales y esa es la gracia de los oficios, que son universales. Y así, pues, o sea, creo que si uno ya cometió el error de estar en la universidad, estudiar una profesión, a mí me encanta la antropología, si yo te decía delante que, pero es mi anexo, no soy yo, ¿me entiendes? Yo es mi anexo, sí. No es la Viviana Ramírez, feminista, no, porque yo soy otras cosas, y ese es mi anexo, pero me encanta también. O sea, yo tuve dos profesoras, una profesora y un profesor, los otros eran una bastardofia, bueno, una basofia como profesores, sí, porque leían, bueno, se ponían a leer en la clase, o sea, con una falta de respeto tremenda, porque era recién estaba abriendo la antropología ahí en la Universidad Austral, y aprendí de buenas profesoras y de buenos profesores, dos, concretamente dos, y a que te guste, que te apasione esto, y sabes que de algo me ha servido esta cuestión. Y sobre todo para ayudarle a compañeras y a compañeros que lo necesitan de repente con informes, algunos informes que necesitan. De algo me sirve esta cuestión, ¿me entiendes? Sí. Un tiempo me permitió vivir, pero no fui tan feliz, fíjate. Me permitió vivir en la universidad, por ejemplo, hice clase, pero no fui tan feliz tampoco porque cada vez me sentía más defraudada. Me sentía más triste de no poder transmitir, como que me sentía ya cansada de no estar transmitiendo lo que yo de verdad quería transmitir, que era que los cabros se preparen y las cabras se preparen para ser hermanos que cambiemos el mundo y no profesionales exitistas. Y la tele tiene más poder que de repente una sola persona. Y además que los otros profesores, como son, viven en un fascismo soterrado, es tremendo. Es tremendo. Entonces, y cuando tú me preguntas si hay un proyecto, yo creo que sí, porque el proyecto es personal y se hace colectivo. Es experimental siempre, pero yo creo que no hay que tenerle miedo a lo experimental. Sí. Las mujeres vivimos con harto miedo. Yo conozco a hartas mujeres que tienen hijas y hijos y que podríamos estar construyendo juntas, pero fíjate que es más cómodo vivir de repente trabajando con horario, mandando a los cabros chicos al colegio, y, porque les es cómodo, ¿me entiendes? Porque tampoco, como es experimental, no se visualiza bien. Pero si conversáramos bien, sí se puede hacer. O sea, no hay que tenerle miedo a la experiencia. Y además porque quizás te sentís también poco apoyada. Porque hay una crítica, hay un peso fuerte sobre esas decisiones. Por cuando yo te decía que yo no había tenido la fortaleza, yo no me atreví a hacerlo. Claro. ¿Cachai? Por todo eso, por lo que significa, por lo que recae después de tomar una decisión así. Pero claramente... hay una crítica. Sí. O sea, lo que pasa es que la gente esta mañana también está más acostumbrada, como está normativizada, le es mucho más fácil criticarte a ti en construir un mundo distinto que criticar el mundo que en el que están, que es tremendamente aberrante. Claro. Es más fácil es más fácil. Y es fácil destruirte, po. Sí. Entonces, claro, hay que tener cojones nomás, po. Cojones, no sé cómo se bueno, hay que tener como vagina. Vaginales, claro, la vagina bien puesta. Claro, y ser valientes, po, porque bueno, sí, que si al final las mujeres hemos sido valientes desde que nacimos en este mundo, pues si no, no hubiéramos sobrevivido. Po. Yo me acuerdo que cuando Liuska, mi hija, era chica, yo tenía toda la iniciativa de hacer una escuela entre varias. Okay. Y no encontraba quien me acompañara, ¿cachai? No encontraba a nadie, no. Me sentía tan sola que no... Después me acuerdo que se abrió una escuela en Nonguén con una idea parecida, en donde tú podías participar como madre o padre ir y estar en el proceso de educación. Pero la Luca ya era un poco más grande ya. Pero no sé qué pasó con ese proyecto. Que nunca he ido porque la verdad es que como... yo no me interesa que vaya tampoco a una escuela, po. O sea, no entiende que vayamos a las casas de repente, que compartamos nuestros oficios, lo que sabemos hacer. Yo no sé, pues como que esa es mi idea más que la lleve, porque si no igual voy a tener que levantar temprano, ir para allá, ir a buscar, ¿me entiendes? Es como el mismo sentido, quizás pueden ser un poco más libres, pero es que hay una formalidad en la estructura de la escuela que es tremendamente autoritaria y eso es lo que no me gusta. Yo no he ido a Nonguén. Me disculpan si es que estoy hablando como tan general, pero voy a ir a ver qué. Sí, porque lo que yo tengo entendido es esto, de que tú una enseñanza compartida, en claro. donde los padres están presentes, digamos, y construyen en conjunto lo que van aprendiendo los cabros. Sí, bueno, es un no poco sé eso, más, ¿no? No sé más, ¿cachai? Pero creo que es un proyecto que habría que ir y presenciar y ver cómo funciona, porque sí, bien. Puede ser rescatable sacar una idea y poder ir sumando más fuerza y ir haciendo esta... Quizá a lo mejor hay que cambiar el nombre, porque la escuela también tiene su peso, su estima ahí. Que, escuelita. Quizás podría cambiarse el nombre, como llamar a un espacio así. Porque a lo mejor la forma que tienen ellos, a lo mejor es súper diferente a la escuela, digamos, tradicional que nosotros conocemos. No, acá en Chile no hay escuelas libertarias, no hay experiencias de escuelas libertarias. Hay escuelas que te cobran un ojo a la cara, que se dicen como más alternativas, pero te cobran, no sé, es chistoso, hay un colegio que se llama Mozart, weón, que es carísimo, que valen como 250,000 pesos, y que le prometen a los papás no sé qué, que van a vivir, y lo único que distinto es que los cabros van con ropa de color. O como quieren ir vestido. O sea, pequeños burgueses haciendo su reserva de pequeños burgueses, en donde en definitiva también los alejas del mundo real, en donde existimos los seres humanos con carencias también, ¿me entiendes? Con carencias materiales sobre todo. Porque los niños tienen más carencias materiales cuando son pobres que carencias emocionales y espirituales, fíjate. Yo, eso es lo que me da como lata también, así como que los niños tengan, las niñas y los niños que no tienen oportunidad económica, tengan carencias espirituales, fíjate. Y como las mamás están todo el día trabajando y los papás también, las carencias espirituales quedan como súper relegadas y por eso tanta rabia también, ¿no? Tanta violación. Y droga también, y violaciones. Pero ojo, porque las violaciones y la droga no ocurren solo en los sectores más pobres, no, sino que también las clases altas, pero es que también tienen un abandono grande esos cabros. Sí, ¿me entonces? Bueno, eso, y para mí no hay una idea concreta, creo que hay muchas ideas que se pueden ir tejiendo, pero creo en la autogestión, sí, en el cómo tú te haces, sí, tu espacio, sí, y cómo tú los vas construyendo, y si tú quieres cultura, hagamos cultura. Hagamos cultura. Si queremos ver cine, no vamos a ir a pagar 4 lucas al cine, a ver una película gringa asquerosa, sino que vamos a ver cine y vamos a invitar, si tengo un data, voy a invitar a mucha gente a ver cine gratis. ¿Me entiendes? Y me da lo mismo si me llegue, no sé, ¿me entiendes? Sí, o sea, esa sí idea, o si quiero comer cabrita, no me voy a ir a comprar un paquete de cabrita en el mall, que vale 4 lucas, sino que me voy a ir a La Vega y me voy a comprar un paquete de maíz, lo voy a tostar y voy a invitar gente para comer cabrita. ¿Me entiendes? O sea, sí, es sí, como visualizar que en verdad todo es más posible, si lo haces en conjunto también, sí, pero pensando bien. Mira, no sé, yo quiero educar a mi hija y lo quiero educar así, o hay espacio en donde, mira, la Martina ahora está pensando hacer un taller de música base para niñas, ¿me entiendes? Entonces ya está la idea, lo hizo una vez, lo hizo en Chakti Casa de Yoga, lo hizo, de niñas para niñas, o sea, y para niños también, siempre todos los niños, pero la idea es que desde niños, como que de la misma edad se empiecen a transmitir conocimientos. Y sí, eso es tremendamente importante. Y sabes que ahí en esa experiencia nos pasó algo bien, por decirlo, una cosa que de análisis, mira. No la escuchaban a la Martina. Entonces tuvimos que tener harta paciencia, porque yo tuve que ir a su ayuda, digamos, porque no la escuchaban. La Martina en ese entonces tenía 9 años. Entonces ella hizo un taller de música donde les enseñaba como las formas básicas de creación musical. Y además con nota en piano. Tú sabes que el piano es como el instrumento más completo que existe. Te largas con piano, después todos los otros instrumentos se te hacen mucho más fácil. Básico, no nada complejo, sino claro, que vayan conociendo los tonos, las melodías, vayan diferenciando. Y bueno, hicimos el taller y los primeros 2 días le costó mucho porque no la escuchaban, porque están acostumbrados a que si alguien les enseña sea una autoridad adulta. Y una autoridad, ¿me entiendes? Además. Claro, y una autoridad que grita, que claro, le habla fuerte, que bla, bla, bla. ¿Okay? Y le costó mucho, entonces tuvimos que intervenir yo, la MAFE, la SICRE un poco, como estar acompañando, como relajarlos un poco, relajarles sus ansiedades a los niños y a las niñas que estaban ahí, relajarlos en sus ansiedades. Claro. Y después empezaron recién a comprender que era la Martina la que estaba entregando el conocimiento. Porque nosotros hablábamos y no hacían caso al tiro. Claro. Entonces, no la Martina. Patrón totalmente conocido. Por supuesto. Entonces, claro, entonces esta cosa, no respetarse entre niñas también y niños de la misma edad, porque están acostumbrados a la autoridad de los adultos. Claro, y además no reconociendo que un niño puede tener ese conocimiento y poder entregárselo a ellos también. Claro, claro. Entonces, ahora, por ejemplo, si hay personas, mujeres, escuchando y tienen hijas o hijos que tengan sobre 5 años, hasta los 12, la Martina va a hacer un taller de música gratis. Vamos a tratar de, o sea, siempre se da como una cooperación de 1.000 pesos para mantener el espacio, 1.000 pesos por persona. Y ahí vamos a mandar un afiche, lo vamos a subir para que vayan, porque para mí eso es un buen aliciente. Y estamos así pensando como transmitir lo que sabemos, ¿no? Yo también, así como que ahí vamos a hacer un tallercito de cuentacuentos, de transmisión oral, para incentivar la lectura, que no les cueste nada, ¿me entiendes? Porque estamos acostumbrados, o quizás la gente está tan acostumbrada a pagar, decía el otro día una amiga, que hasta, no sé. Sí. Bueno, es que confunden el pagar un precio por algo que va a ser de mejor calidad. Claro, y eso es mentira. Eso es mentira. Entonces, eso. Y hay hartos espacios ya en Concepción donde se está dando cine gratis, donde no tienen que pagar nada. Aquí mismo, súper cerca, aquí en un espacio que tienen los chiquillos en el Escombro, están dando cine gratis los martes. Yo no sé si todavía sigue los martes. Entonces, hay hartas cosas que se están haciendo. Y la gente tiene que estar atenta para que no siga pagando, sí, pues, para que vaya desechando y la idea. Y por último, que sea un valor accesible, bajo, que sí, y además que ni siquiera tiene que ver con pagarle el valor de obtener algo para que esa persona se sustente, sino es que simplemente para poder seguir manteniendo el espacio. Claro, claro, y para que la persona llegue. Llegue. ¿No? Entonces, claro, y ahí vas como deshaciéndote Y si la gente dejara de ir, por ejemplo, a los malls, si dejara de ir, ¿me entiendes? Si le comprara, por ejemplo, si comprara su ropa o si le manda a arreglar la ropa a la señora, recicla ropa, y entonces hay una señora, una vecina que es modista, que cose. Claro. O sea, va generando autogestión en la gente y la vas haciendo depender menos de estas grandes tiendas, ¿no? No bueno, sé. Así era antes, pum. Así era antes. Así era. Pues, sí. Oficio era. Los barrios, habían barrios que se destacaban por ciertos oficios. Claro. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho, Barrio Norte se destaca mucho por la zapatería. Claro. Claro. Muchos zapateros, muchas zapateras, no sé, más hombres quizás que mujeres, pero era característico. Claro. Pero con toda esta modernidad de la que estamos hablando que llegó, los liquidó. Claro. Sí, por llegó supuesto. El zapato de China, que traje ese zapato que se construye, hay mil niños sacrificados, claro. Y adultos y mujeres que trabajan horas extendidas donde no tienen vida propia, claro. Y sometidos a una esclavitud y... Claro, entonces como eso, para mí eso es la autogestión y también poner ojo, que si veo a una compañera que está vendiendo en la plaza, está vendiendo sus chocolates, si veo a una compañera que está vendiendo cositas en algún... Ahí hay que comprar. Ahí hay que comprar. Y claro. Lo otro que se está generando en este dinero, momento, sí, es que en las ferias de los barrios, se está vendiendo de todo lo que tú puedes incluso claro. Adquirir en un supermercado, sí. En un gran supermercado. Claro. Y yo creo que puede incluso salir hasta lo mismo, claro. Pero lo estás entregando... Claro. A una comunidad, a una autogestión, a una familia. Sí, Yo creo que eso hay que volver a... Y evitas ir al supermercado donde dan cantidad de bolsas plásticas que contaminan el medio ambiente. O sea, si esto es un sistema concatenado de fuerzas negativas, como le digo yo, el mal ahí, ¿no? Porque vas al supermercado, te dan bolsas plásticas, sigues contaminando el sistema, nadie te educa para que no ocupes bolsas plásticas. O sea, vas al supermercado y consumes una cantidad de alimentos que no son beneficiosos para tu salud. Además te produce ansiedad porque ves una cantidad de alimentos a los que no vas a poder acceder. Por ejemplo, un pedacito de queso de no sé qué que cuesta como 6 lucas y que tú no lo vas a poder comprar. Un pedazo de carne de no sé qué que vale como 30 lucas y que tú no lo vas a poder. Entonces eso va creando ansiedad. Uno cree que no, pero va creando ansiedad de desear, fíjate, algo que nunca deseaste. Claro. ¿Y para qué? Bueno, o sea, consume lo que tienes nomás. ¿Para qué desear tanto? Claro, lo que necesitas. Y el supermercado te da eso. Y por último, yo soy una firme convencida de que si el supermercado tiene tanto y bota la mitad, entonces si tienes ganas de comerte un pedazo de queso, róbatelo. Y no es robar, sino que es recuperar tu pedazo de queso. Cómetelo adentro del supermercado, como estos, hago yo. A veces me como una rica aceituna, a veces sí, que encuentro rellenas con algo. Porque estos supermercados, la verdad es que además de explotar gente en el horario del trabajo y en el salario, nos explotan a nosotros con todo el excedente que nos cobran por cada Porque producto. Nos roban ellos a nosotros también. Por supuesto. Entonces, nos cobran 30 veces el producto de lo que... Sí, claro. Así es. Sí, eso. Entonces ya estamos dando término, nos pasamos. Ajá, estaba muy buena la conversa. Agradecerte, Viviana, que hayas aceptado la invitación. Siempre es un placer escucharte. Con todo el conocimiento que tú tienes, lo digo personalmente y públicamente. Gracias. Para mí es súper grato escucharte hablar con tus conocimientos. Siempre ha sido un aprendizaje para mí escucharte. Y más aún, quiero decirte que el proyecto que tienes con respecto a la Martina, de formar una idea de aprendizaje con niños, me gustaría ser parte también, creció apoyar la Martina. en lo que yo salió del pueda se salió entregar. Del colegio, se salió de estas escuelas, fíjate, y a, otra empezó persona. A crecer. Sí, y otra persona, sí. Y sabe que no es una cabra agrandada, como dicen, no, al contrario, una niña terriblemente autónoma. Ella se queda en la casa, no prende la tele, por ejemplo, se pone a tocar música, hace sus cosas, lee. Entonces, a mí para mí ha sido una satisfacción enorme haber podido atreverme. Sí, gracias. Y agradezco también a todas las compañeras que han estado ahí, acá, allá, las cabras que a veces van a hacerles clase para fortalecerle algunos conocimientos de los que yo no sé, que también se agradece. O sea, sí, se agradece todo. Ah, a toda la gente. ya tomar en cuenta todo. Ojalá es que esta conversación haya sido súper importante para las personas que nos están escuchando. Ojalá. Y empezar a agarrarse de esta autonomía, porque en realidad es lo único que nos va a dar la independencia de lo que estamos alegando y de lo que criticamos fuertemente de este sistema. Por supuesto. Es la única forma, eso nos da la libertad, la autonomía. Sí, de todas maneras. Autogestión. Y que sean felices. Hasta el otro jueves. Hasta el otro jueves nos vemos, compañeras que nos han escuchado hoy día, y nos vamos a terminar con un tema que aún no lo tengo.